Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, yo diría buena madrugada, en esta noche calurosa, muy calurosa, del mes de junio, ya prácticamente terminando el mes, aún quedan unos días, y como pueden escuchar, no me encuentro en el estudio, no me encuentro ante el habitual micrófono de Más Allá de la Realidad. En este momento, voy a decir enseguida a todos ustedes, son las 2 y 45 minutos de la madrugada. Me encuentro en Madrid. Estoy situado en un banco muy acogedor, en la plaza de Manuel Becerra, aquí en la capital de España, en Madrid, como les he dicho. Y como suele suceder, pues estas cosas vienen rodadas o vienen como improvisadas por una mano invisible, una mano que no vemos, pero que actúa en nuestras vidas. Y teniendo un programa preparado para servírselo a todos ustedes, como es habitual, cada lunes, como mucho, cada martes, como mucho, pues uno baja a Madrid y después de estar con una serie de personas dice, ¿por qué no hacer en plena madrugada, al igual que hice hace más de un año, año y medio, un programa en el centro de Madrid, Puerta del Sol, Gran Vía, Callao, etcétera, hablando con las gentes, con las buenas gentes, que estará disponible pronto, lo antes que pueda ser? Pues ¿por qué no hacer un programa en plena madrugada, sentarme en un banco, que escuchen ustedes, por ejemplo, eso que escuchan de fondo, coches, las cadenas de un empleado de una terraza que está recogiendo pacientemente sus sillas, sus mesas, y la quietud poco a poco a estas horas de la madrugada, casi las 3, pues se va haciendo cada vez más patente. No me importa dormir poco, al menos hoy. Lo importante es ofrecerles el programa, y un programa además original, a pie de calle, y contarles y hablarles de muchas cosas. Ante todo, por supuesto, como no, darles las gracias por estar ahí, ya sea en la península, en Baleares, en Canarias, Ceuta y Melilla, y por supuesto un abrazo muy muy fuerte para todos los oyentes que nos escuchan, que son muchísimos, desde América, desde muchos puntos de América. Vaya nuestro saludo para ellos y también, como no, para toda la audiencia y especialmente para los suscritos a nuestro canal que apoyan con la cantidad que desean la continuidad de este programa. Este programa que va a dar además un giro importante. Yo les voy a confesar algo. Tuiteé hace algún tiempo, algunos lo recordarán, en nuestra cuenta oficial, en Twitter, @madlroficial, tuiteé y dije, señoras y señores, que la parapsicología se me había quedado pequeña. Y no estaba diciendo ningún dislate, no era nada disparatado. En la parapsicología me quedan muchísimas cosas por aprender, muchísimas. Pero interiormente, desde dentro, desde el espíritu, desde el alma, que yo por supuesto ya saben que tengo la convicción de que existe una, por supuesto, una vida después de la muerte, y por tanto, y por ende, una parte inmaterial que yo llamo alma o espíritu, pues esa parte tan íntima, esa parte tan interna, esa parte tan nuestra y al mismo tiempo de Dios, para los que creen en Dios, independientemente de religiones, aquí no se habla de religiones ni se adoctrina a nadie, nunca lo hemos hecho ni lo haremos, pero sí exponemos nuestra opinión. Y en este caso me ha llamado la atención mucho, me ha llamado mucho la atención porque ha habido más de un comentario, y también por mail y demás, pues diciéndonos sencillamente que, y tengo que decirlo, pues que el programa les agrada más a un gran número de oyentes por lo recibido, pues cuando hablo yo solo. ¿Qué les parece a todos ustedes? Me sonrío porque verdaderamente es un fenómeno curioso, incluso más curioso que un fenómeno paranormal. Fíjense, un comunicador, modesto comunicador como soy yo, modesto, que me queda mucho por aprender, pero que coge un micrófono, se planta en la plaza de Manuel Becerra en Madrid y les habla a ustedes, y ustedes muy amablemente lo escuchan. Esto no quiere decir que vamos a prescindir, ni mucho menos, no vamos a prescindir de invitados, ni mucho menos. Juan Carlos Salamanca, Elena Enciso, Teresa de la Fuente, por supuesto Fernando Vázquez y otros muchos. Y ese gran fichaje que sí, que anunciamos y que estará, que estará, no se preocupen. Que aquí no engañamos a nadie. Cuando se dice algo aquí, no son faroles. Puede tardar, pero se cumple. Bien, pues como les decía, este programa va a dar un giro, por supuesto, que hablaremos de misterio. Por supuesto, hablaremos de misterio y de parapsicología, de fenómenos, pero yo les hablaba de esos tweets, fueron varios, donde les confesaba que la parapsicología se me había quedado pequeña, y es verdad. Hay mucho que investigar todavía. Hay mucho para reflexionar, que es lo más importante. Hay mucho que seguir aprendiendo. Pero, como les he dicho, esa parte tan íntima, que yo llamo alma, llamen ustedes a esa parte inmaterial, que cuando llega la muerte del cuerpo físico, o sobreviene la muerte, se desvincula, se separa de, del cuerpo material, pues en verdad es esa parte la que a mí personalmente desde hace ya tiempo, amigos, me viene reclamando el hablar claro, el hablar de cosas que realmente y sobre todo, no es que no lo haya hecho, no es que no, ni mucho menos, no es que no haya hablado claro, no quiero decir esto, quiero decir que la vida es una sucesión de fases y siento que esta fase, que ha durado muchos años, repito, seguiremos hablando de parapsicología y demás, pero esa fase ha terminado. Ha terminado porque si ustedes supieran la cantidad de mensajes en las redes sociales, a través del email, nos llegan en los comentarios, en iVoox, nos llegan pidiéndonos que hablemos de temas relacionados con el alma, el espíritu, todo lo que tiene que ver con lo metafísico, la trascendencia, el más allá, la espiritualidad. Pues es que son muchos y no podemos de ninguna de las maneras hacer oídos sordos. Hay que atender esas peticiones, además conjugándolas con lo que yo desde hace mucho tiempo, como les he dicho, y llevo mucho tiempo, más de un año, venía sintiendo, que a más allá de la realidad, que le buscaremos un anexo como título, había que darle un giro, porque miren, verdaderamente, digámoslo así, el mercado de lo misterioso está sobresaturado. Nada más. Yo no digo ni que sea mejor o peor. Digo que está sobresaturado. Y no es que no salgamos. Es que sencillamente los temas que a ustedes verdaderamente les interesan son aquellos que implican trascendencia. El hablar, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, de las pirámides de Keops, la pirámide de Keops, las pirámides de Egipto, o el hablar, por ejemplo, de las líneas de Nazca, de las piedras de Ica, el hablar de temas que llevamos hablando de ellos desde hace mucho tiempo. Bueno, pues para eso están otros estimados colegas, para hablar de ello. Nosotros nos salimos de ahí y hablamos de cosas nuevas, como venimos haciendo en muchos programas últimamente, los últimos meses, y hablamos de temas que a ustedes verdaderamente les interesan. Yo hoy, dicho esto, yo hoy quiero hablarles de un tema que verdaderamente es importante, porque condiciona, ténganlo muy en cuenta, y por favor, a partir de hoy, no es que los nueve años y cuatro meses, o ya más de cuatro meses, nueve años y medio de podcast no haya servido de nada, ni mucho menos. Hemos superado el 1,5 millones de descargas. No es eso, pero 1,5 millones desde hace un año y medio, más o menos, porque se dio de baja el canal. Es decir, en definitiva, y aquí no estamos para pavonearnos de nada, somos los últimos de los últimos. Yo soy, y lo digo de verdad, el último de los hombres, y que vaya mi humildad por delante, no es una falsa modestia. El último de los hombres, porque si después de todo lo que me ha pasado, relacionado con el otro lado, y después de saber, sí, de saber y de conocer, son dos cosas diferentes, de conocer y de saber, si realmente yo no le presto atención a estos temas, pues realmente y verdaderamente, pues sería lo que se llama y lo que se dice un zoquete. Y creo que no lo soy. Creo que no lo soy. Y por lo tanto a ustedes hay que darles lo que piden. Y les decía que hoy quiero hablarles de un tema importantísimo, ya adelanto, importantísimo, porque condiciona nuestro destino después de la muerte. Es muy importante. Yo ya dejo a un lado, aunque escuchen, yo se lo agradezco mucho, dejo a un lado, por supuesto, a los que no creen, por otra parte a los que ni creen ni no creen, es decir, los agnósticos, y no hablo de religiones, y dejo de lado todas las opciones, los selectivos, los que cogen de aquí y de allá, los que se hacen una forma de vida o incluso una religión a su medida, pues a todos esos que están escuchando, a todos ustedes que se identifiquen con esto que estoy diciendo, por supuesto que les respeto, como no puede ser de otra forma, les respeto y yo les expongo simplemente. Por supuesto que hay una gran mayoría que sí que cree en la existencia del alma, en la existencia, por tanto, de un más allá, y por supuesto en la existencia de un ser supremo al que llamamos desde hace siglos Dios. El tema de hoy no es baladí, no es pueril, no es un tema que podemos decir que se pasa por el de puntillas. Es un tema que nos afecta a todos, porque lo hemos dicho en alguna ocasión, si algo caracteriza al ser humano es que sabemos todos, que antes o después, nadie sabe cuándo, antes o después vamos a pasar por ese trance que se llama muerte. Qué fea y qué desacertada palabra o vocablo, muerte, por favor, muerte. Muerte es sinónimo, como siempre he dicho, para mí por lo menos, sinónimo de aniquilación. Por tanto, es evidente que la muerte como hecho, sí, fisiológico, es la cesación total del latido cardíaco, de la actividad cerebral, y ahí la persona, pues, ha fallecido. Pero, ¿qué ocurre después? ¿Qué es lo que ocurre después? Esta es la gran pregunta. Hoy no vamos a hablar del destino del alma, porque no es el tema. Pueden buscar ustedes en el podcast, hay programas dedicados a ello. Pero sí les voy a hablar de algo que es muy importante y que tenemos que tener, por favor, muy en cuenta. Y es nuestro día a día, nuestro devenir cotidiano, nuestra vida en definitiva, de todos y de cada uno de los días de nuestra existencia. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos? Yo les pido, por favor, tanto a los que creen como a los que no creen en una vida post-mortem, que abran su corazón y que abran sus mentes, libres de prejuicios, y que escuchen objetivamente, desde fuera, lo que estoy contando ya y lo que van a escuchar. Lo van a seguir contando, lo voy a seguir contando. Y es que cuando Raymond Moody, que no fue el doctor Raymond Moody, conocido por todos ustedes, que no fue, como digo, el primero, la pionera fue Elizabeth, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, hablamos de los años 70, publicó su famosísimo libro Vida después de la vida. Luego le siguieron muchísimos más. Bueno, pues se conocieron una serie de experiencias, muchas, que nos hablaban de personas que habían estado fuera de su cuerpo a raíz de un accidente, por ejemplo, un accidente de tráfico, un infarto, un mal golpe que había dejado a la persona clínicamente muerta, muerte aparente. Y Raymond Moody se fue dando cuenta de que todos esos casos, si bien no todos, porque no es la realidad, si bien es cierto que narraban una realidad de fondo que era similar en todos ellos, pero de lo que se dio cuenta es de que había una serie de fases que se repetían una y otra vez en los casos que fue recopilando, en personas que estaban, como les he dicho, en muerte aparente. Y esas personas, y lo tomo como ejemplo porque es un fenómeno que, independientemente de que sea un fenómeno, como opinan algunos, provocados por nuestro cerebro, por otra parte por nuestro psiquismo, o como opinan otros, como es una causa espiritual, es decir, que la persona se desvincula de la materia, del cuerpo, y que su espíritu, su alma, su yo, esa parte inmaterial que yo llamo alma, como les he dicho, pues se desvincula del cuerpo y es autónoma. Y no solamente esto, es que ve a su cuerpo desde al lado, a veces al lado, habitualmente desde arriba, y después de eso pues se abre un túnel, el encuentro con seres queridos ya fallecidos, esa luz, ese ser luminoso al final del túnel, que tantísimos miles de personas han narrado y han contado, nos han contado lo que han vivido. Bueno, pues son fases que en la mayor parte de los casos son prácticamente idénticas, dentro de diferentes contextos, por supuesto dentro de contenidos muy diversos y muy diferentes entre sí, pero las fases de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, son bien conocidas, y seguro que muchísimos de ustedes conocen. Y en este caso yo, en las ECM, hay otros fenómenos, por supuesto, que nos señalan la importancia del comportamiento, de la conducta durante la vida, en nuestro devenir cotidiano. Los hay. Hay otros fenómenos que nos hablan y que nos exhortan a llevar una vida lo más recta posible, sin hacer daño a nadie. En definitiva, y hablando muy coloquialmente, ser una buena persona. Ser una buena persona no quiere decir ser idiota. Eso ténganlo en cuenta. Una cosa es tener un corazón noble, o trabajarse para que ese corazón se vaya purificando, se vaya ennobleciendo, se vaya poco a poco transformando, vaya mutando, se vaya quitando uno sentimientos negativos, tóxicos. Eso es la denominada ascesis interior. La ascesis exterior son las mortificaciones, los ayunos, por ejemplo, etc. Por tanto, ¿qué es lo que tanto en las ECM como en otros fenómenos se nos dice? Yo les voy a citar unas palabras, son muy breves, y las dijo alguien que ha marcado la historia de la humanidad. Independientemente de su naturaleza, humana o divina. ¿Hablo de quién? Pues de Jesús de Nazaret. De Cristo, sí, de Jesucristo, del Nazareno, de Jesús Nazareno, de Jesús de Nazaret. ¿Qué dice? Estad en vela, por ejemplo, dice esto. Estad en vela, estad vigilantes. Esto lo dice él. Velad y orad. Es decir, hay que velar y hay que orar para no caer en tentación. Son palabras de Cristo. ¿Qué quiere decir velar? ¿Qué quiere decir estar vigilantes? ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que ser dueño, no ya del cuerpo, que por supuesto, sino de lo que piensa, de lo que siente, de lo que habla, y por supuesto también lo incluyo porque es muy importante, también las posibles faltas de caridad, es decir, omisión. Curiosamente, cuando la persona que experimenta una ECM y llega a ese ser luminoso y se le presenta antes de eso ese ser luminoso que no tiene forma, no es Jesús de Nazaret, no es Mahoma, no es Buda, es un ser luminoso, una luz maravillosa, inefable, de la que emanan todo tipo de sentimientos benéficos que colman a esa persona que está ahí de una dicha y de un gozo que no se pueden expresar. Y cuando vuelven y lo cuentan, lo explican a su modo, con sus palabras, a su forma, como pueden. Porque lo inefable es inexpresable. No se puede expresar con palabras humanas lo que es de por sí inefable. Pero antes de ver la visión panorámica, la persona, lo cierto es que ese ser luminoso suele, por lo general, y en muchos casos, no solamente en uno, ni en 10, ni en 10.000, no, en muchos más, suele preguntar a la persona que está ahí, al espíritu, al alma de la persona que está en muerte clínica o muerte aparente, le pregunta, por ejemplo, preguntas frecuentes: ¿qué has hecho con tu vida? Por ejemplo. También hay testigos que relatan que se les ha dicho: ¿has aprendido a amar? Por ejemplo, ¿has aprendido a amar? ¿Has aprendido a perdonar? O por otra parte también, el ser luminoso les dice, ¿qué puedes enseñarme de tu vida que haya merecido realmente la pena? Porque esas obras que has hecho, esas palabras que pronunciaste, ese bocadillo que le compraste a ese mendigo que estaba en la calle, ¿qué has hecho con tu vida que me puedas enseñar? Estas son preguntas que el ser luminoso, que yo no digo que sea Dios, para mí Dios está muy por encima de ese ser luminoso, que ya es mucho, pero no es Dios, no es el ser supremo. Esta es mi opinión, que he mantenido desde hace muchos años y la sigo manteniendo. Mi alegría fue hace poco escuchar a un estudioso de la materia decir exactamente lo mismo, que ese ser luminoso no es Dios. ¿Quién es? No lo sabemos, pero es un ser maravilloso. Eso sí lo sabemos, por lo que nos han contado las personas que han estado allí, al final de ese túnel o de ese valle. Hay personas que atraviesan un valle o un puente, pero lo más general o lo más frecuente es atravesar un túnel, un túnel, hasta que se van aproximando al ser luminoso, que al principio parece como una estrella, como si viéramos una estrella, y una fuerza les impulsa hasta acercarse y estar en presencia de ese ser luminoso. Y cuando a la persona se le hacen estas preguntas, una o varias de las preguntas que les he referido, y algunas más, todas en lo concerniente al amor que esa persona ha practicado en vida con los semejantes, por otra parte también, aparte del amor, del comportamiento, de la conducta, después de eso es cuando se produce el fenómeno de la visión panorámica. Ya sé que algunos de ustedes conocerán estas fases, pero yo las ensamblo con el tema que tratamos hoy en este formato de programa, con estas temáticas, porque hay que ir, señores y amigos, hay que ir, y nunca mejor dicho, más allá de la realidad. Hay que ir más allá. De parapsicología hemos hablado mucho, en muchísimos años, seguiremos haciéndolo, de hecho lo estoy haciendo, aunque no sea así, no sea en sí un fenómeno psi-gamma, por ejemplo, o un fenómeno psi-beta parabiológico, pero desde luego es un fenómeno que tiene que ver directamente con lo que no es normal, lo que no es norma, lo que no es habitual, por tanto es paranormal. Pero lo cuento y lo narro porque lo ensamblo con la importancia del tema que les presento hoy. En ese momento, el ser luminoso le muestra a la persona que está allí su vida en imágenes. Vamos a tomarlo con calma, porque como es tema único del programa, merece la pena que hablemos de ello y que, por supuesto, profundicemos en ello. Es que es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Gente, disculpen, pero esto yo creo que es un poco el día a día, y en este caso la noche madrileña, pues hay personas que andan por la plaza de Manuel Becerra en directo. y eso también le da un toque, yo creo que muy interesante y muy original al programa. No se va a editar nada ni voy a quitar absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Un claxon, unas voces, de todo. El ambiente de Madrid, pasado a las 3 de la madrugada, en una noche de ya de verano. Aparece la película de la vida de esa persona. Es algo que, como les decía, merece nuestra atención. Y como profundizamos hoy en este asunto, lo estamos haciendo. ¿Y qué ve la persona? ¿Qué es lo que ve? ¿Con qué se encuentra? Se encuentra, nos lo explican así, con como si fuera un proyector y estuvieran en un cine viendo en una pantalla, viendo toda su vida, desde el principio hasta el final. Si bien hay que decir, y eso es importante remarcarlo, es importante, que en algunos casos la revisión de la vida, que es como se llama, como Moody la bautizó, la visión panorámica, la revisión de la vida también se puede dar, y se ha dado, porque nos lo han contado los testigos, no desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte o del accidente o del infarto o del acontecimiento que haya provocado que esa persona esté en esa situación, fuera de su cuerpo. A veces es al revés. A veces sucede, en ocasiones, que es a la inversa. La revisión de la vida, desde el final, es decir, desde el instante final que ha provocado que la persona esté en muerte aparente, hacia atrás, hasta el momento del nacimiento. Esto por un lado. Y por otro, también se da, porque hay testigos que lo han referido, y no pocos, y nos tenemos que hacer eco y ser rigurosos, como siempre procuramos serlo, hacernos eco de todos y cada uno de los acontecimientos que se han dado en esas ECM. Lo cierto es que también hay personas que nos dicen que han visto únicamente los acontecimientos más importantes de su vida, o por otra parte acontecimientos que han marcado de una forma fuerte, decisivamente, su vida, su existencia, o por otra parte momentos en los que esa persona tomó decisiones que afectaron para bien o para mal a otras personas. Es decir, que no es solamente ver, y esto quiero que quede muy claro para que nadie se llame a engaño, porque no es la realidad. Que no es que la persona, ni mucho menos, en todos los casos, no, en todos los casos no, en un porcentaje alto sí, ve su vida desde el principio, desde el nacimiento hasta su muerte. Pero también hay casos como los que les he referido. La pregunta que aquí surge, yo creo que es la más evidente, la pregunta es, ¿cómo es posible que una vida, por poner una cifra de años, de 62, 63 años, a veces en jóvenes, de 20, 22 años, ¿cómo es posible, incluso en personas aún mayores, de 75, 80 años, que han sufrido lo que sea y que han vuelto y lo cuentan? Y la pregunta es, ¿cómo es posible que 75, 80 años de vida puedan ser vistos fotograma a fotograma, por decirlo así, sin escaparse absolutamente nada, pero no ya, y atención con esto, no ya en cuanto a las obras, que la persona ha llevado a cabo. No, es que también, y por esto es paranormal, es que también esa persona que está viendo o que está haciendo la revisión de su vida está escuchando, percibiendo sus propios pensamientos, los que tuvo en vida, en todos y cada uno de los momentos. Es decir, es coloquialmente hablando, como si todo quedase registrado, todo lo que hacemos, no solamente, vuelvo a decir, obras, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, el hecho de que una persona, a una anciana, por ejemplo, que se le caiga un monedero al suelo, o unas monedas, y nosotros, en un acto de caridad, nos sale el agacharnos y el ayudar a esa anciana a recoger lo que se le ha caído. Eso es una obra. Eso se ve. Se ve todo. Se ve todo, todas las obras, excepto los casos que he dicho, que solamente al testigo, son pocos casos, pero los hay, se le muestran aquellos acontecimientos que son realmente importantes. Pero por lo general es lo que les estoy diciendo. No solamente las obras, tanto buenas como malas, es decir, vemos todo, todo lo que hemos hecho. No se escapa nada. En esto coinciden absolutamente todos los testigos. Ya les he dicho, se cuentan por miles y miles en todo el mundo, independientemente de su religión. Muchos de ellos no creen en nada. Luego sí, cuando vuelven. Este es un fenómeno realmente interesante. Se produce una transformación impresionante en la persona. Hay una metanoia, que podríamos decir, un cambio de mentalidad, de forma de ser, de pensar, de actuar. Le empiezan a dar valor a las cosas que verdaderamente lo tienen. Por supuesto, le dan prioridad absoluta al amor. Al amor entre las personas, no solamente el amor de pareja, el hacer el bien, en definitiva. Esta es una constante que se da en todos los casos. La persona cambia, se produce una transformación increíble, que muchas veces ni los propios amigos o familiares dan crédito en cuanto a la transformación de la persona. Como les decía, las obras, allí, junto al ser luminoso. Y les hacía esta pregunta. ¿Ustedes qué creen? Porque se cuentan, vuelvo a decir, por miles y miles. Yo diría que es que millones. Y no exagero. Una encuesta Gallup de 1986, lo he comentado en algún programa, según un libro del Rider Digest, calculaba en una encuesta mundial, en la que se reflejaba, se evidenciaba, después de esa encuesta, que habían sufrido una ECM o habían experimentado una ECM 276 millones de personas. Ustedes imagínense lo que es eso, no me estoy inventando nada. Y creo que no me falla la memoria. Está ahí, está escrito. Una encuesta de los años 80. Oigan, que son muchos millones de personas en todo el mundo, independientemente de raza, de cultura, de nivel cultural, de religión, cuando se cree o no se cree, de sexo, masculino o femenino, hombres o mujeres, edades, independientemente de todo. La experiencia se produce. Y la pregunta es esa, yo se la dejo ahí a todos ustedes. Y como resulta que es paranormal, ciertamente, y es muy probable, por no decir que probable 100%, que no sepamos la respuesta. Pero el hecho de que una persona que está allí, porque sí que está localizada en un espacio, siempre se dice, o se ha dicho, que en el más allá no existe ni el tiempo ni el espacio. Eso no es verdad. ¿En qué me baso? Pues sencillamente me baso en las comunicaciones que nos llegan procedentes de ese más allá. Y en este caso, no las comunicaciones, sino en personas que han estado, o bien fuera de su cuerpo, una experiencia extracorpórea denominada esotéricamente viaje astral, que es una expresión que ya saben que no me gusta, experiencias fuera del cuerpo, o bien de personas que han experimentado ECMs. Por eso lo sabemos. Aparte también de otros fenómenos. Pero, insisto, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo es posible que una persona que ha vivido 81 años, 78, incluso más? Pero es que me da igual, es que también hay casos de personas con 40 años, 42. Yo conozco, pero bastantes casos, de jóvenes y de menos jóvenes. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una persona que está ahí, junto a ese ser luminoso, que también es importante apuntar y decir que ese ser luminoso, que es todo amor, que irradia y que emana de él un amor incondicional, no juzga, esto es muy importante, es la persona la que se juzga a sí misma, ¿cómo es posible que pueda ver esa persona que está ahí todos y cada uno de los segundos de su vida, incluyendo, como decía, no solamente sus obras, sino sus sentimientos? Sí, sí, sentimientos. En cada momento correspondientes a lo que ha vivido. Es decir, es como si se hubiera grabado todo eso y se estuviera proyectando. La persona puede, y de hecho no es que pueda, es que ocurre, siente, valga la redundancia, los sentimientos que ha tenido. Por otra parte, las emociones que ha experimentado, los pensamientos que ha tenido a cada segundo, las palabras que ha dicho a cada momento, y también, como he dicho al principio, las omisiones. O el haber ayudado, cuidado, las dos cosas. Una omisión es no ayudar, en este caso, a alguien que lo necesita, pudiéndolo hacer. Pues eso también aparece. Y cuando se ha ayudado a alguien que lo necesitaba, es una obra de caridad. Y por supuesto que aparece. Pero es que la cosa va más allá. Porque todos pasaremos por la muerte, De eso estamos seguros. Y nos vamos a encontrar con eso. Por eso yo les decía, las frases muy breves, pero que dicen muchísimo, de Jesús: estad en vela, vigilantes, estad en vela, velad y orad para no caer en tentación. ¿Qué está diciendo ahí? El estar sobre uno mismo. ¿De una forma obsesiva? No, obsesiva no, pero sí tener o mantener una ascesis interior, es decir, un trabajo interior. En cuanto detectemos un mal sentimiento, un mal pensamiento, una emoción negativa, no digamos ya cuando se desata la lengua y se empieza a criticar, a murmurar, a insultar a otra persona, esté o no esté presente, es decir, la palabra y, por supuesto, como digo, las omisiones y las obras, todo el conjunto del comportamiento de la persona, eso lo vamos a ver en la revisión de la vida, en lo que teológicamente se denomina el juicio particular. Pero lo he apuntado antes y lo remarco ahora porque me parece muy interesante. Y es que el ser luminoso, que es una incógnita, realmente no sabemos quién es un misterio, al menos para mí. Tengo clarísimo, como les he dicho, que Dios no es. Dios está arriba del todo, es decir, está lejísimos. Está con nosotros, sí, claro. Pero su real ser, su real presencia, porque se puede estar en la presencia del Ser Supremo, pero para eso hay que merecerlo. Y son muy pocos los que lo consiguen. Ya no voy a entrar en si algún día todos estaremos en la presencia de Dios. Yo creo que sí. Unos antes, otros después. Ya saben que yo no creo en las penas eternas del infierno. Sí, en las moradas infernales, pero son temporales. Bien, como les decía, ¿cómo es posible? ¿Ustedes acaso tienen una respuesta para responder a esta pregunta? ¿Cómo es posible que una persona que ha vivido 70 años, 75, 50, 92, pueda percibir no solamente sus obras, sino sus pensamientos a cada momento, emociones, palabras, omisiones, todo, todo, absolutamente lo que ha hecho, por dentro y por fuera? Hay muchos testigos, no son pocos, en las ECM, que dicen, nos comunican, reportan, nos informan, de que allí, junto al ser luminoso, uno está completamente desnudo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la persona que se encuentra allí no puede esconder absolutamente nada. Nada queda encubierto. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha pensado, todo lo que ha dicho, todo lo que ha sentido, todo lo que ha dejado de hacer pudiéndolo hacer, todo se presenta en esa película de la vida, en esa revisión de la vida, en esa visión panorámica. Es decir, nos dicen ellos, estaba desnudo ante el ser luminoso y no obstante, no me condenaba, era yo, nos dicen, el que sentía vergüenza ante mis comportamientos en diferentes partes de la experiencia o de la visión panorámica. Era yo el que sentía vergüenza pues por ejemplo, el haber un amigo, por ejemplo, el haber necesitado ayuda, unas palabras, unos minutos por teléfono, por poner un ejemplo entre millones, y no haberle dado ese apoyo, o por ejemplo, alguien que está en la calle y no hay que irse a África, y que nos pide que le compremos un bocadillo para comer y le demos así con la mano, como apartando de nosotros a esa persona. No es mi caso, afortunadamente no lo es, pero es que eso luego se ve, pero es que va más allá el asunto. ¿Por qué? Porque se da lo que mi amigo Santiago Latorre, una experiencia que tuvo, un hombre que tuvo una experiencia realmente impresionante y que yo creo completamente, porque este hombre no ha ganado nada, al revés, ha perdido, yo diría que casi todo, pero él cree, y desde aquí mi reconocimiento y me quito el sombrero, en la experiencia tan impresionante que tuvo. Le recomiendo su página web, hecha por él, no se lleva ni un céntimo, ni se ha llevado. www.encuentrocondios.com. Esa es la página web de Santiago Latorre, donde ustedes pueden leer y escuchar, entre otras cosas, entrevistas que yo le hice en su momento en radio cuando yo era un pipiolo. Pues es que la experiencia de Santiago Latorre es realmente impresionante, y no exagero. Y les decía esto porque él afirma y nos dice que lo que sucede es que las personas que pasan a ese otro lado están, si su comportamiento ha sido medianamente bueno durante la vida, a paraísos de premio, paraísos temporales, temporales. La visión beatífica, teológicamente, es al final. No, son temporales, pero donde hay valles, praderas, todo tiene un color muy diferente al nuestro, todo irradia una luz sobrenatural, divina, excelsa. Hay lagos, por allí pasean las personas, hay árboles, paraísos, paraísos de premio, dice él. Es que él estuvo allí, es que él lo ha contado, y como él, otras personas. Pero cuidado, no nos engañemos, también existen, y no hay que perderlo de vista. Lo hemos hablado hace algunas semanas, simplemente apuntarlo muy por encima, que también se han dado las visiones de, titulamos el programa hace poco tiempo, las moradas infernales, también temporales en mi opinión. Pero, a fin de cuentas, moradas infernales. También, en ese programa no se mencionó, y si se mencionó se hizo de pasada, porque no era el tema, pero también existen, o existe el purgatorio, que está dividido, a su vez, en diferentes niveles. Es decir, que tenemos el famoso reino de los cielos, que son las moradas celestiales, donde habitan los espíritus que ya han alcanzado una evolución y una pureza considerable. Después y más abajo está el purgatorio, dividido en diferentes niveles, y por debajo del purgatorio las moradas infernales, también divididas en diferentes niveles. Es muy interesante Es muy interesante. Por tanto, las moradas infernales, aquí recuerdo un nombre que ustedes pueden acudir a través de internet, pueden mirar y pueden leer las experiencias de Sor Josefa Menéndez y sus... Es que es así, es que es la expresión. Sus secuestros al infierno. Ya verán ustedes qué interesante, se cree o no. Eso ya es cosa de cada uno de ustedes, amigos. Se cree o no las experiencias de Sor Josefa Menéndez, pero cómo era arrebatada. Y lo desconcertante del caso de Sor Josefa Menéndez es que no eran experiencias espirituales. Es que eran corporales. Sí, lógicamente la persona está integrada por cuerpo y espíritu. Yo no digo mente. Mente no. Ya argumenté en su día por qué en una aula virtual de 11 horas. Estará disponible próximamente. Estamos trabajando en ello, pero ahí lo dejé bien claro. El ser humano es una fusión. Fusión de un alma y un cuerpo material. Eso es un ser humano. En el caso de Sor Josefa Menéndez, lo que sucedía es que visitaba, siendo una religiosa, visitaba el infierno o las moradas infernales, para ser todavía más preciso, visitaba esas moradas con su cuerpo. Y narra en sus escritos todo lo que allí vivió. Bueno, pues moradas infernales, que muy mal se tiene que portar una persona para ir a una morada infernal, pero las hay. Hay personas que cometen auténticas atrocidades y, lógicamente, como le dijo Jesús a Sor Faustina Kowalska, en ocasiones, hija, le dijo, mi justicia se impone a mi misericordia. Es decir, que Dios no se queda con nada de nadie. Así es. Si la persona no se arrepiente, si la persona no cambia de comportamiento, si la persona no se enmienda y no vuelve a caer en algo pecaminoso, vamos a llamar a las cosas por su nombre. El pecado existe. El pecado es una violación de la ley de Dios o de las leyes de Dios, de una o de varias. Eso es el pecado. Por tanto, el decir, porque intentan descafeinarlo, el decir falta, ofensa, error, no, mire usted, no es lo mismo una falta, un error, una ofensa, no. El pecado, en el pecado hay una premeditación, que lógicamente en el pecado hay una motivación y hay una voluntad, y una voluntad manifiesta y declarada por parte de una persona, de la persona en cuestión. Sabe lo que hace, perfectamente distingue entre el bien y el mal, y lo hace sabiendo lo que hace, con mala intención y sabiendo en el fondo de su alma. Todos, tanto en este ejemplo hipotético, pero todos sabemos cuando hacemos algo mal, igual que cuando hacemos algo bien, sabemos perfectamente que estamos haciendo algo bien o que hemos hecho algo que está mal o muy mal. Lo sabemos todo, lo bueno y lo malo. es como si de alguna manera se nos hubiera en nuestra alma, Dios nos hubiera puesto el código o los códigos que no debemos traspasar. Y la persona, aunque espiritualmente no esté muy evolucionada o evolucionada, sabe que agredir, por ejemplo, por poner un ejemplo, agredir a alguien, sabe que no está bien, lo sabe. Crean Dios, da igual el nombre, da igual la religión, no importa. Sabe que agredir no es bueno. Sabe, por ejemplo, por poner otro ejemplo, que robar es un pecado, que mentir es un pecado. Por tanto, no descafeinemos, porque ya está bien con, y sobre todo con la nueva era, que tanto, tantísimo daño ha hecho. ¿Por qué lo ha hecho? No voy a decir que haya algunas cosas de la nueva era o New Age que sean positivas, pero lo que sí les aseguro es que hay un porcentaje altísimo de cosas que trajo en su momento y que sigue trayendo todavía la New Age o nueva era, en este caso a España y en otros muchos puntos del mundo, este movimiento llamado nueva era, que ha hecho muchísimo daño, donde se mezclan las churras con las merinas, así de sencillo, si me permiten este toque de humor, pero es que es verdad, y en este caso lo digo con humor, sí, pero con seriedad. Churras con merinas, verdades con mentiras. Esta es la realidad, señores. Por tanto, hay que aplicar el discernimiento, pedirle al Espíritu Santo, que es el dador de vida, Ruaj en hebreo, Ruaj, el espíritu de vida, el soplo de vida, ya aparece en el Génesis, en el libro del Génesis. Dice que el Espíritu de Dios, es decir, Ruaj, es lo que es. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios manifestado, exteriorizado, operante, que está operativo, que está actuando, exterioriza. Dios Padre exterioriza su Espíritu, por eso es santo, porque es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios en acción, manifestándose a los hombres y a las mujeres, a los seres humanos. Fíjense qué interesante. En parte es teología, pero también, si creo que es oportuno, también pongo y les cuento pensamientos. Como modestísimo pensador, pensador es todo aquel que reflexiona filosóficamente, en este caso sobre asuntos metafísicos, pues les aporto también mis conclusiones, mis reflexiones y pensamientos. Eso es el Espíritu Santo. Realmente, como les decía, es como si todos tuviéramos, y sin el cómo, como si todos tuviéramos ese código de las leyes de Dios que no debemos violar, que no debemos bajo ningún concepto vulnerar. Y no obstante, se hace. Y eso se llama, nos guste o no, resulte para algunos, me da exactamente igual, eso, aunque resulte anacrónico, que es lo que iba a decir, que a alguno le parece anacrónico, fuera de tiempo, allá él. Eso se llama pecado. Mentir es un pecado, robar es un pecado, desear, ambicionar es la palabra más correcto, matizando. los bienes del prójimo, la mujer del prójimo, desearla de verdad, no admirar la belleza, como decía don Germán. Admirar la belleza es algo maravilloso, lo es, lo es. No es admirar la belleza, es una mirada con lascivia, con deseo y con depravación y degeneración moral. Eso es un pecado. Bueno, lo dice también, lo dice Jesús, lo dice Jesús en una frase que es lapidaria. Es que eran sentencias. Creamos en él o no, como hijo de Dios, yo lo tengo clarísimo. El hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, les dijo esta frase: el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién se salva? Yo procuro. No voy a decir que jamás, pero he de decir, y no he de poner mi ejemplo, porque en ese sentido tengo otros defectos, pero ver a una mujer por la calle y desearla con lascivia, con una degeneración interior pavorosa, oscura, eso yo no lo he hecho, no lo he hecho, al igual que muchos de ustedes tampoco lo han hecho, pero sí que hay personas que lo hacen. Yo no las condeno, no soy nadie para condenar a nadie, pero lo que sí condeno, y lo condeno abiertamente, es el hecho en sí. Bueno, pues eso también es un pecado. Pero no ya porque, y aquí entramos, que es tema para otro programa que lo haremos, en esta nueva etapa, con temáticas que realmente a ustedes les interesan y que, a decir verdad, son las que realmente aportan crecimiento interior, que después van a contribuir a que cuando usted se muera o desencarne, que es como a mí me gusta decirlo, cuando desencarnemos o muramos, esto, por ejemplo, este programa que escuchan hoy, les sirva. Porque cuántas veces, y para gloria de Dios, cuántas veces nos han escrito diciéndonos, muchos de ustedes muy amablemente nos han dicho, gracias a este programa o a este otro, o a muchos, o a raíz de escucharles a ustedes, mi vida ha tomado un sentido nuevo. Bueno, pues créanlo, porque es verdad, no estoy mintiendo. No es uno de mis defectos, no lo es. Tendré otros, pero como defecto, mentir no va conmigo, la mentira. Y esto es cierto. Personas que nos han escrito diciéndonos que gracias a estas, se puede decir, enseñanzas, vamos a decir, pequeñas enseñanzas, que para muchos de ustedes son grandes enseñanzas, porque así nos lo hacen saber, que una persona cambie su forma de ser poco a poco, porque no es en un momento, es paulatino, es poco a poco, es increciendo, claro. Bueno, pues ahí están los testimonios de muchos más allá realistas que nos hablan de esto y nos dicen. Por tanto, como les decía, eso, el mirar a una mujer que además es la mujer de tu prójimo y viene, porque la iglesia, concretamente San Agustín, el pecado que él pone, o que escribió, fue no codiciarás los bienes ajenos. Pero si ustedes se van al texto bíblico, Dios, Yahvé, alabado y glorificado sea, no dijo eso. No codiciarás los bienes ajenos, no. Le dijo, no desearás a la mujer de tu prójimo. Cojan ustedes una Biblia y lean Levítico, Deuteronomio. Lean ustedes donde realmente aparecen los mandamientos de la ley de Dios, los que Yahvé le dio a Moisés. Se lo dice claramente, y también luego añade, ni su buey, ni su ganado, ni su campo. Sí, pero dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y Jesús, como rabí que era, y sí, un maestro, se conocía las escrituras de memoria. Ya lo creo. Y por tanto dice, todo aquel que mire a una mujer deseándola, y subrayo lo de deseándola con lujuria, claro, no admirando su belleza de una forma pura en relación con el creador de Dios mío, ¿cómo has podido crear? ¿Qué cosas creas? Cosas en el sentido de, me refiero en este caso a una mujer. Una mujer no es una cosa, pero bueno, hablaba en general. ¿Cómo puedes crear cosas? Sí, que también son seres vivos. Árboles, por ejemplo, montañas, valles, mares, océanos. Bueno, ¿cómo puedes crear criaturas tan bellas, tan bonitas, tan preciosas, como es una mujer, como son las mujeres? Unas son más guapas, otras no son tan agraciadas, igual que los hombres. Los hay más agraciados y menos. Pero eso es admirar la belleza. Pero no con deseo, no con lascivia, no con lujuria. Eso sí que es un pecado. Y he querido hacer aquí, y aquí termino este punto, porque es importante. Se ha perdido. Y yo creo que lo mejor es que al que no le guste lo que está escuchando, pues que no lo escuche, sencillamente. Lo escuchará este programa y los que vengan los escucharán aquellos que quieran escuchar. Como él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ya está. Así terminaba Jesús, salvando la infinita distancia entre él y yo, porque yo soy una pobre criatura, alma creada en evolución, y él es el Hijo de Dios. Fíjense si hay diferencia. Pero él siempre, cuando terminaba de predicar, en sus parábolas decía, y ahora, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y a veces, recuerdo tan solo un caso, el que pueda entender, que entienda. Es decir, ahí lo tenéis, yo os he predicado, yo os he enseñado, y ahora sois vosotros los que tenéis que sacar el provecho. Cada uno a su nivel, porque cada persona se encuentra en un punto de la evolución espiritual. Eso es así. Cada uno de nosotros, nuestra alma, que es lo que somos dentro de un cuerpo, o fusionados, mejor dicho, matizando, fusionados en una unidad, alma y cuerpo, estamos en un punto de la evolución espiritual. Muy diferentes. Cada persona está en ese punto. Y quizás, y sin él quizás, nada tiene que ver con la persona que tiene sentada, por ejemplo, en el metro, en el asiento de al lado. una está muchísimo más evolucionada que la otra, o viceversa. Por tanto, no sustituyamos pecado, porque Jesús habló de pecado, y el que no crea en Jesús, pues me parece muy bien. No me parece muy bien. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo: nadie va al Padre sino a través de mí. Y muchas cosas más. Miren, no hay ningún ser humano que haya resucitado de la muerte. No me refiero ahora a resurrecciones de muertos, que ha habido milagros, pero siempre en el nombre de Jesús. Hablo de la vida de los santos, y no pocos. San Francisco de Asís es uno de ellos, siglo XIII. Y ha habido más. Pero en el caso de Jesús, cuando se encuentra en el sepulcro vacío, aquí aparece la síndrome de Turín, que para mí no hay duda, ya lo saben, de que es auténtica. Y se encuentran con el lienzo y las bandas desinfladas. Es que no podía salir por ningún lado. Es decir, el cuerpo se había glorificado. En la hipótesis de John Jackson, que es un físico de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, uno de los descubridores junto con Jumper y un tercero, Motter, la tridimensionalidad de la imagen sindónica, de la imagen de la síndone. Pues John Jackson, un hombre docto, erudito, pues plantea su hipótesis del cuerpo radiante, que yo en mi libro sobre la Sábana Santa de Turín expongo y luego analizo. El cuerpo de Cristo, en el momento de la resurrección, se volvió radiante. La tela pasó a través de él y quedó esa chamusca dura, que es lo que hoy en día podemos ver si hacemos una fotografía, porque a simple vista es un negativo y el positivo está en el cliché. Muchas cosas más, pero no pierdan esto de vista, por favor. No lo pierdan. Y vuelvo a decir, al que le rechine, no voy a decir que me da igual, porque no me da igual. Yo aquí con mis oyentes busco lo mejor. Y lo mejor, después de 28 años hablando de estos temas, es hablarles de asuntos que van a contribuir decisivamente cuando cada uno muera o desencarne. Por eso decía que la parapsicología se me quedaba pequeña, porque los fenómenos son interesantísimos y se puede hacer, como he hecho muchas veces, reflexión, filosofía sobre los fenómenos. Pero ha llegado el momento de dar un paso más allá, y lo doy. Y vuelvo a decir, como él decía, como Jesús decía: el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, que escuche otro programa. De este no se van a arrepentir, se lo aseguro. De este y de los que vienen, me refiero de este en general. Que trataremos temas de actualidad puramente parapsicológicos, por otra parte, por supuesto. Pero yo voy a centrarme desde hoy y en programas futuros en lo que ustedes nos piden, que es hablar de trascendencia, con todo lo que conlleva el ser humano, cómo es contemplado desde perspectivas muy diferentes. Es apasionante, lo es. Por eso, cuando Juan Pablo II cambió en el Padre Nuestro, nada más y nada menos, cuando le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya lo conocen. Bueno, pues el texto original dice, original en griego, dice: perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no, perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es lo mismo, lo he dicho más de una vez. Una deuda es algo que se contrae con alguien, en este caso con la ley de Dios, y que solamente el interesado, en este caso la persona que ha transgredido la ley de Dios, solamente esa persona, solamente puede saldar su deuda. Esto de que uno puede reparar los pecados de los otros, cuando además no cabe arrepentimiento, porque yo puedo decirle a un amigo o a una amiga: oye, reza por mí. O al revés. O a la vez. Yo rezo por ti y tú rezas por mí. En ese caso es diferente. Estamos rezando, estamos pidiendo a Dios por esa persona, lo que necesite, lo que creamos que necesita. Estamos pidiendo. Pero si esa persona, la otra, ha cometido un pecado, miren, para mí un pecado gravísimo, bueno, por supuesto la pederastia, por supuesto, ¿qué les voy a contar? La pederastia me parece algo que es diabólico. Pero quería señalar otro punto, porque además es algo que es relativamente reciente, de un caso que he conocido, el aborto. ¿Que usted está a favor del aborto? Usted sabrá. Cuando pase al otro lado, ya le van a decir a usted: si matar a una criatura, porque en cuanto el espermatozoide fecunda al óvulo, ya es vida, y no es acausada, hablando ahora filosóficamente, sino que ha habido una voluntad. Si ahora introducimos el elemento teológico, una voluntad que Dios ha permitido. ¿Cuántas parejas hay que no pueden tener hijos? Lo intentan y no pueden. Pues, en cuanto hay vida, no les digo si pasa un mes, dos, tres, o incluso más. Para mí, y lo digo abiertamente, voy a tener yo reparo en decir lo que pienso, con respeto, pero de mi opinión, el aborto para mí es un crimen, es un asesinato. ¿Qué es asesinato? Vayan ustedes a la RAE, RAE.es, Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué es asesinar? Asesinar, en este contexto, es quitarle la vida a alguien. Y para quitarle la vida a alguien tiene que estar vivo. Y ese espermatozoide que ha fecundado el óvulo ha formado vida ya. Y que si la píldora del día después, no digamos ya cuando van las chiquitas y no tan chiquitas, a que le saquen al niño, al bebé. Terrible. De verdad, terrible. Yo respeto. Respeto cuando hay razones que pueden justificar, como pueda ser una violación, si el niño viene mal, si hay peligro para la madre, para el niño. Son casos excepcionales y aún así hay que meditarlo. No entro ahora a valorar, pero la chica que se ha acostado con el noviete de turno y que se ha quedado embarazada, y que pasado un mes, dos meses, acude para que le quiten al niño. Sí, al niño. Dice, no, embrión. No, mire, perdone. Eso es una vida. Eso es una vida. Usted está cometiendo un crimen. Esta es mi visión como pensador, humilde pensador, desde un punto de vista intelectual, moral y ético. Yo estoy en contra totalmente del aborto. Totalmente en contra. Por tanto, he citado dos pecados gravísimos: la pederastia, que es el abuso de menores. Que es que, de verdad, se me llevan los demonios con este tema también. Para ese sujeto hay muchísimos menos casos en mujeres. Para esos sujetos, de donde sean, que abusan de menores, tendría que haber, y es mi opinión personal, cadena perpetua. Esto no se puede consentir. Esta es mi opinión. ¿Cómo se puede abusar de un niño? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es posible eso? Eso es brutal, demoníaco. Y el aborto es un crimen. ¿Por qué? RAE.es, vayan ustedes, los que estén a favor, lean. Privar de la vida a alguien, arrebatársela, eso en mi pueblo se llama asesinar. Crimen. Y si Dios, y ahora entramos en teología, y si Dios ha permitido que ese espermatozoide llegue a ese óvulo y lo fecunde, no es igual que ocurre en las partículas, por ejemplo, subatómicas. Eso no es acausado. Eso tiene una causa. El todopoderoso Dios, el sabio, el que está bien informado, así lo dice el Corán. Yo tomo elementos también de otras religiones. El que está bien informado, el sabio, el omnisciente, el que todo lo sabe, sabe perfectamente. Él sabe. Y como digo, parejas, matrimonios que quieren tener hijos y no pueden. Y sin embargo, una chica se acuesta con un chico y se queda embarazada. ¿No has puesto los medios? Muy mal. Pero es que lo que sucede es que como no hay nada que sea acausado, es decir, que no tenga una causa, porque todo efecto, en este caso un embarazo, todo efecto tiene una causa que lo ha provocado. ¿Quién está detrás de esa causa? ¿Quién está detrás? ¿Quién? ¿Quién ha permitido que ese espermatozoide fecunde a ese óvulo y por tanto surja milagrosamente? La vida es un milagro continuo. Surja una vida y llega después la chiquita en cuestión y dice que me quiten esto. ¿Cómo que te quiten esto? Esto se llama ser vivo. Es un ser vivo. No, es que es un embrión. Que me da igual. Está en fase de desarrollo. O es que la planta, cuando está echando raíces y está creciendo, no es planta. Es una planta en proceso de desarrollo y de crecimiento. Pero es una planta. ¿Qué me viene usted contando? Eso se llama pecado. Y yo, que no tengo por qué justificarme, pero lo digo para los que me escuchen por primera vez, no profeso ninguna religión, voy por mi cuenta, ni religión ni doctrina, absolutamente ninguna. Tengo mis puntos de vista. Procuro ser objetivo. Y sobre todo, reflexionar muy bien, profundamente, como pensador, reflexionar filosóficamente sobre asuntos preferentemente metafísicos que impliquen trascendencia. Preferentemente. Que lo sepan los nuevos. Bienvenidos. Aunque cite a Jesús, a veces cito a Buda, a veces cito el Corán, el Bhagavad Gita, depende. Pero eso se llama pecado. Entérense bien. De verdad, yo siempre digo, desde hace tiempo ya, pero en los últimos años, y esto va cuesta abajo, Sodoma y Gomorra, a nuestro lado, se quedan en las hermanitas de la caridad, con todo mi cariño para ellas, cómo no. Es un ejemplo que he puesto. Se quedan, vamos, en mantillas. Y eso es así. Pero no porque lo diga yo, sino porque las evidencias que ustedes pueden encontrar en la calle están ahí. Por esa razón, esos comportamientos, en este caso es una obra es abortar, pero dentro de la obra hay un sentimiento y un pensamiento. ¿Cuál es? Que le quiten la vida, que me quiten esto que tengo dentro. No haberlo hecho. No haberlo hecho. Con las cosas de Dios no se puede jugar. No hay que jugar con nada, salvo con la PlayStation. Pero con las cosas de Dios, Dios se dice es infinitamente clemente y misericordioso, infinitamente bueno y justo. Tú lo has dicho. Bueno y justo. No juegues con Dios. A Dios no le gusta jugar, de hecho no lo hace. Por esta razón, y hacemos, damos paso a unos consejos. Bebo un poco de refresco que tengo aquí y continuamos. Porque merece la pena, ya lo creo, traer a este programa temas que son trascendentes y trascendentales también, las dos cosas, que nos incumben a todos, absolutamente a todos, que sepamos que, como escribió el gran San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Qué frase tan bella y qué cierta. En el atardecer de la vida, es decir, en la muerte, en el atardecer de la vida nos examinarán del amor. De aquí es lo único que te vas a llevar. Amor en todas sus formas y tu sabiduría. No conocimiento, no un erudito con 5 doctorados. A Dios los doctorados no le interesan. Le interesa tu corazón, nuestro corazón, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, las obras, las palabras y, por supuesto, si hemos cometido actos de omisión. Eso es lo que verdaderamente le interesa a Dios, tu alma. Lo demás no le interesa. Habló cuando llega la muerte. Dios sabe lo que hace, ya lo creo. Y aquí entraría la pregunta, que es la típica del novato: si Dios existe, ¿por qué está el mundo como está? Pues mire usted, el mundo está como está porque el hombre, el ser humano, lo ha dispuesto así. Este mundo lo creó Dios, pero ya se ha encargado esta sociedad mundial, hablo del mundo, de convertir esto en la explanada del templo. Y más allá de Sodoma y Gomorra. Y no es catastrofismo. Esta es la realidad. ¿Quién habla hoy de pecado? Salvo en una iglesia. ¿Pero quién habla? Los musulmanes, que tienen muchas cosas muy buenas. La lacra es la yihad, el terrorismo. Pero tienen cosas muy sabias, enormemente sabias. Yo también leo el Corán, leo la Biblia, como les he dicho, leo la Torá de los judíos. Sí, me interesa todo, la Bhagavad Gita hindú, todo lo que sea teología, religión, me interesa. Igual que para psicología, demonología, tantas y tantas cosas. Pero es que verdaderamente hay que estar en vela. Es que eso cuesta mucho. Yo esto lo he escuchado. Es que eso cuesta mucho. Es que yo soy como soy. No. Eres como eres, pero lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar. Puedes, con esfuerzo. Pídele al Ser Supremo, pídele a Dios, que es tu padre, que es quien te ha creado. Tu padre, sí, no biológico. Quien ha creado tu alma, es decir, tú. Tú no eres un saco de huesos y de músculos. Tienes un alma. Los huesos y los músculos ahí se quedan, en el cementerio. O se incineran. No. Pídele ayuda. Pídele, pedid y se os dará. A veces tarda, son pruebas. Sí, son pruebas. Pero muchas otras, pide con devoción, pide con fuerza, pide concretamente qué es lo que quieres y pon de tu parte. Ya verás cómo, antes o después, surgirá el milagro. Amigos, damos paso a unos consejos y enseguida estoy con todos ustedes.

también los coches, todavía es de noche, pero he querido hacerlo, y más, sobre todo, habiéndose inaugurado el verano, que esta es otra. Que tengan un muy feliz y venturoso verano. No hagan excesos. Cualquier exceso no es bueno. Y yo me aplico el cuento, pues sobre todo al tema de fumar, como que fumo poco. Pues hay que fumar mucho menos. O directamente dejar de fumar. Hay algo de lo que no les he hablado, pero que es enormemente importante. Y se trata de lo que Moody denominó el efecto onda. ¿Esto qué quiere decir? ¿O en qué consiste? Pues muy sencillo. Cuando se da esa revisión de la vida, esa visión panorámica, ese juicio particular, que dice la teología, es lo mismo, es un repaso a toda la vida. Les he dicho antes que, ¿cómo es posible? Y he dejado la pregunta ahí. Solamente asistidos por Dios, esas personas pueden ver todo, no solamente sus obras, pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, omisiones, todo absolutamente lo que han hecho, verlo. Si tienen, o han muerto, luego han regresado, claro, lo han contado, 80 años, bueno, pues no han estado 80 años, han sido instantes. ¿Cómo es posible eso? Es un gran misterio. No tenemos respuesta. Pero sí se me ha quedado pendiente, que lo tenía aquí anotado en mi cuaderno, que no se separa de mí, ni yo de él. El efecto onda. ¿Esto qué es? Pues algo que también ven muchos testigos de CMs, no todos, pero sí muchos de ellos. Y es que cuando hace la revisión de la vida, sienten en ellos mismos, en ellas mismas, sienten en cada uno de los actos, ya sea de palabra, de obra, del tipo que sea, y que ha influido o que ha afectado, para bien o para mal, a un prójimo o a varios. Bueno, pues llega a percibir si su acto, obra, palabra o lo que sea, ha sido positivo. Experimenta en sí mismo, al verlo en la revisión de la vida, la felicidad que ha aportado a esa persona o a esas personas. La felicidad del bien, la dicha, el gozo, el regocijo, todo lo bueno que haya experimentado la persona o las personas, lo experimenta en su espíritu, en su alma. Y ahora viene la parte contraria. Sí, ha cometido un acto, que desgraciadamente suele ser más de uno, se ha cometido un acto negativo que ha afectado, que ha hecho daño, no les digo ya si con alevosía y premeditación, sabiendo muy bien lo que hacía, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, tanto para bien como para mal. Bueno, pues experimenta en su espíritu, allí donde está al lado del ser luminoso, el sufrimiento que ha causado a ese prójimo o a esos prójimos, a esas personas, con sus malos actos. Y va más allá, tanto en el polo positivo del que les he hablado, como en el polo negativo, la parte negativa. Y a su vez, lo que, pongamos por ejemplo que ha sido una persona, no varias, una persona, la persona que ha muerto, que está clínicamente muerta, experimenta el efecto onda, porque al revisar su vida, ve, siente, percibe todo y ve que ahí hizo daño. Bueno, pues a su vez no solamente experimenta el mal, el dolor, el sufrimiento que causó en esa persona y que siente como si se lo hubieran hecho a él. Esta es la justicia divina a la que hay que temer. Por supuesto, ya lo dice él, temed más bien al que puede arrojar cuerpo y alma a la gehenna de fuego. Metafórico o no, eso ya interprétenlo ustedes. Yo tengo mi opinión. Lo que quiere decir, en esencia, esencialmente, es que el temor de Dios, como dice el Salmo, creo que es el primero, el temor de Yahvé, es el principio de la sabiduría. El temor, bien entendido, el temor no quiere decir estar en un rincón diciendo Dios me va a castigar. No, el temor de Dios consiste, muy brevemente, es complicado, pero se puede definir brevemente, el santo temor de Dios es ser conocedor de sus leyes o mandamientos y saber que si los violas, no te arrepientes, no te enmiendas y no vuelves a caer, o bien en esta vida o en la siguiente, es decir, en el más allá, o en las dos, vas a tener, en definitiva, tu correspondiente correctivo. Como decía Santa Teresa de Jesús, de Dios no se ríe nadie, a Dios no se le escapa ni una, ni un pelo. Cuando dice Jesús, dice a los apóstoles, hasta los cabellos, hasta los pelos de vuestras cabezas están todos contados. Está empleando una metáfora, pero que no es tal en sí, esencialmente no lo es. Está diciendo que Dios Padre, el Padre Eterno tiene control absoluto sobre todo. El por qué permite o no permite, de eso ya hemos hablado en programas que pueden encontrar, como digo, en el podcast. Y que iremos subiendo, recuerdo, estamos subiendo programas nuevos. Nuevos que son del podcast desde el año 2008. Bien. No se queda ahí el efecto onda. El efecto onda, también la persona que está presente ahí, junto al ser luminoso, que le señala, esto es importante decirlo, que le señala, mira, aquí acertaste, aquí fuiste egoísta, pero no en tono recriminatorio, no juzga, no condena, es enormemente pedagógico, dulce y amable, afable y cercano, pero le hace ver a la persona que en esos puntos o bien se equivocó, o bien hizo daño, o bien acertó, o bien hizo un bien que reportó gran felicidad en la persona. Esto es muy importante porque el ser luminoso acompaña siendo, ya lo he dicho, siendo la propia persona la que se juzga. El ser luminoso no condena en ningún momento, pero sí que en momentos puntuales de esa revisión de la vida, sí que hace comentarios muy precisos para que la persona tome buena nota y sepa dónde se equivocó, cuándo hizo daño o cuándo acertó e hizo bien. Y el efecto onda, aparte de lo ya explicado, es que también, y la cosa va mucho más allá. Efecto onda, ¿por qué? Porque es como un estanque de agua que está en plena calma y cogemos una piedra y la soltamos. ¿Qué se produce? La expansión de unas ondas. Pues esto es igual. La persona ve que ha hecho daño, por poner un ejemplo muy común, que le han contado miles de personas. En la visión panorámica lo ve. Esa persona que está ahí, clínicamente muerta en la materia, o muerta aparente, está en el túnel, está al final del túnel junto al ser luminoso y lo ve. Y ve que hizo daño a una persona. Bueno, pues no solamente sufre el daño, el dolor, el sufrimiento de esa persona. Lo sufre. Es un purgatorio anticipado, si es gravísimo, un estado infernal anticipado, y si es un acto, digámoslo así, de menor importancia, pues es un purgatorio suave. Pero todos son niveles. No está cielo, infierno y purgatorio, o cielo, purgatorio e infierno. No. La casa de mi padre tiene muchas moradas, dijo. Y es que es verdad. Es que según la fenomenología paranormal, es que es verdad. Es que llegan comunicaciones de muy diferentes niveles. Luego, Jesús llevaba razón. Y no solamente Jesús, que es quien es. Personas que han tenido experiencias espirituales o por otra parte místicas y que han tenido acceso a esos niveles, que han visitado, que han estado y describen cómo son, qué se siente, quién hay allí, qué se hace. Busquen ustedes bibliografía. Yo les recomiendo un libro muy interesante del padre, es jesuita, curioso que, vamos, no me llama la atención, pero que la iglesia que machaca tanto al tema de la parapsicología, condenándola como de origen diabólico, por lo general, no digamos décadas atrás, pues hay muchos, sobre todo jesuitas, que se dedican al estudio de este tema, de estas temáticas. Libro, autor, François Brun. El título, Los muertos nos hablan, editorial Edad. Es un libro muy interesante, muy interesante. Se esté de acuerdo, ¿no?, en algunos puntos, pero es muy interesante. Por eso, en el efecto onda se ve no solamente el dolor, el sufrimiento que has generado en la persona más inmediata, que es a quien has hecho daño, sino cómo se comportó, por ejemplo, esa persona a raíz de haberle dado tú, por ejemplo, una contestación fea, un bofetón, cosa que jamás hay que hacer, agresiones ninguna, de ningún tipo, el haberle a un, bueno, como pues un director de lo que sea, pues el rapapolvo tremendo que le echó a esa persona, y ve el efecto que ha tenido, cómo le afectó, porque venía de lo que tú le habías hecho, de lo que esa persona le había hecho, cómo llegó a su casa, cómo afectó a su familia. Es que las ondas, al igual que un estanque, se propagan, no voy a decir hasta el infinito porque fin tienen, pero enormemente. ¿Será en todos los testigos? No, en todos los testigos no, pero en muchos de ellos sí, el efecto onda. Es decir, que no solamente ves ese dolor, ese sufrimiento de esa primera persona a la que has hecho daño, sino también a otras personas con las que se ha relacionado esa persona y cómo le ha afectado a priori tu reacción, tus palabras, tu obra, lo que le has hecho. durante ese día, incluso semanas y meses, y a veces años. Esto se da. Esto es un purgatorio, así lo definen, un purgatorio anticipado, porque luego esa persona, la persona que ha vuelto, puede rectificar, y de hecho rectifican, diríamos en un 100%. Vamos a decir un 99%, cambian, se lo he dicho, cambian totalmente. Pero si no vuelven, esa persona después de hacer su revisión de la vida, su juicio particular, el juicio de su vida, que lo calibra ella, la persona, con ayuda siempre y la asistencia del ser luminoso, tiene que ir sí o sí a la morada o nivel donde le corresponde. Si ha sido una gran persona, a una morada celestial, reino de los cielos, arriba. Son menos los casos, desafortunadamente. Si la persona, digamos que ha sido del montón, por hablarlo o decirlo de una forma coloquial, todos pasamos, decía el padre Fortea, todos pasamos por un purgatorio más elevado o menos elevado. Y si te has comportado muy mal, ya entramos en las regiones o moradas infernales. ¿En qué me estoy basando? En comunicaciones, a través, por ejemplo, de escritura automática, de trances vocales, de psicofonías, incluso de paratelimágenes o psicoimágenes. Estoy basando en muchos fenómenos, por supuesto, en experiencias fuera del cuerpo, en ECMs, experiencias en el umbral de la muerte o cercanas a la muerte, en apariciones de espíritus o almas que piden auxilio, oraciones, misas incluso. Lo comentaba en un programa, ¿por qué misas? En el anterior creo que fue. Pues miren, no lo sabemos, pero les ayuda porque se le dedican dos o tres misas y los fenómenos desaparecen, y a veces se presentan a la persona para darle las gracias. Entonces, algo, por ser muy prudente, tiene la misa un egregor potentísimo para que tenga efecto sobre un difunto, sencillamente. Por tanto, mucho cuidado, ya que estamos hablando hoy del comportamiento relacionado con fenómenos paranormales como base, pero el comportamiento en todos los sentidos, en todo lo que comprende o completa a una persona, el comportamiento es crucial, importantísimo, porque va a determinar a dónde vas a ir o vamos a ir después de la muerte. Yo lo veo clarísimo, sinceramente. Yo sé que la mayor parte de todos ustedes, por no decir todos, lo ven exactamente igual que yo. Es muy claro. En los pensamientos, ¿cómo comportarse y cumplir lo que en este caso Jesús, pero también Buda lo dijo? En realidad, los grandes hombres y mujeres del espíritu en la humanidad lo han dicho: el estar en vela, vigilantes, velar y orar para que no entréis o no caigáis en tentación. Bueno, pues el estar vigilantes es eso. Es que es eso. Es estar interiorizando. No, estamos tan bombardeados actualmente por tantos estímulos exteriores que realmente es muy difícil encontrar un punto de equilibrio en el que uno pueda desarrollarse espiritualmente. Pero es que hay que conseguirlo. Si necesitan, aquí recuerdo una frase de un padre del desierto que decía esto: si quieres unirte de verdad a Dios, rompe muchas relaciones. No se refiere al matrimonio. Matrimonio no. Hombre, si es un infierno y no se quieren ya. Pero no me meto hoy, otro día. Pero esas compañías, esos amigotes y amigotas, colegas, en definitiva, coleguillas, que dicen los jóvenes. Si quieres unirte a Dios de verdad, corta muchas relaciones. ¿Cuáles? Las que no te aportan nada. Quédate con las relaciones que realmente te aporten. ¿Es egoísmo? No, es ley natural. Estamos aquí para aprender, para evolucionar, para perfeccionarnos, para ser mejores. Sencillamente lo que haces es quitar la manzana podrida, o tú, que eres una manzana, salirte de ese cesto y colocarte en uno donde haya manzanas que están sanas. Esta es la realidad. Porque esa manzana podrida acabará pudriendo todas las demás. Los pensamientos pertenecen a la loca de la casa, la azotea, que es la mente, lo que yo llamo psiquismo. Se habla del parloteo de la mente. Es complicado, pero no imposible. La mente se puede aquietar. Yo se lo digo. ¿Cómo? Pues hay un remedio que no falla. Yo se lo comparto a ustedes. Centrar. No es cosa fácil, pero es que, como vi circulando por internet hace tiempo ya, nadie dijo. Sale una imagen de Jesús bellísima que dice: nadie dijo que fuese fácil, pero sí que merecía la pena. Bueno, pues esto es igual, exactamente igual. Los pensamientos. Te asalta un pensamiento que te perturba. Y si no te perturba, no es un pensamiento positivo para tu alma. Échalo fuera con actos de confianza, como dijo San Pablo de la Cruz. Toda inquietud viene del enemigo. Echadlos fuera con actos de confianza. Centrarse. Es muy importante estar sosegado, con la conciencia tranquila. Eso se consigue practicando el bien y evitando el mal, alejándose de personas. Créanme, yo lo sé por experiencia, que es cuando mejor se habla, cuando uno ha vivido experiencias, igual que muchos de ustedes. Me entenderán muchos, los más jóvenes menos, porque tienen menos experiencia. Pero apártense de personas, ahora dicen tóxicas, personas que no traen nada bueno a su vida, personas que, sujetos, individuos o individuas, que lo que hacen es perturbar su mundo interior, que les remueven, les revuelven, incluso les hacen o casi les obligan a hacer cosas que ustedes no quieren. comportarse de una forma que no va con ustedes, hacer cosas que no harían si esa persona no estuviera. Bueno, pues esas personas, por favor, desearles buen viaje y que se vayan por donde entraron en su día. Igual que un buen libro, puede determinar y determina muchas veces el pensamiento de una persona, también les digo que una mala compañía, no les digo si son varias, malas compañías, o una sola, es que con una vale, si se tiene un contacto frecuente con esa persona, o si no es frecuente pero tiene o ejerce un poder sobre ti, sí, existe, que te anula, lo que hay que hacer con esa persona es apartarla por completo. Y no es clasismo ni nada parecido. Estamos hablando de espiritualidad, de equilibrio interior, de crecimiento personal, de crecimiento del alma, del espíritu, de evolución. Eso fuera. Es mi sugerencia. Los pensamientos cuando acuden no los podemos evitar. Cuando acuden, cuando se presentan sin que nosotros hayamos puesto voluntad en que esos pensamientos aparezcan. Ahora bien, si ese pensamiento que te asalta, tú lo consientes, te das cuenta y lo consientes y lo alimentas, y ya eres consciente y sigues alimentándolo y sigues pensando, entonces ahí sí que hay lo que decíamos antes, pecado. Sí, lo hay. Si tú consientes, un pensamiento te puede asaltar, bien porque procede de tu psiquismo, sencillamente, de tu subconsciente, o bien porque una causa ajena, me refiero a una causa paranormal, ya sea un difunto o incluso un demonio, te ha insuflado una especie inteligible, que es como se denomina, te ha insuflado en definitiva un pensamiento que puede ser, puede ir desde una visión hasta una visión clara, que la ves como si fuese una pantalla de cine, incluso en color, sí, una visión interior. A veces es un pensamiento simplemente sin imagen. Bueno, pues puede tener principalmente esas dos causas: el psiquismo de la persona, por un lado, y por otro lado, tampoco se puede descartar que haya causas ajenas a la persona que están actuando y que están operando, y no son precisamente causas benéficas ni positivas, son causas maléficas, malignas, y para los que creen en la existencia de los demonios, diabólicas, demoníacas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarlas pasar. Lo dijo Buda. Y Buda era un gran espíritu, con muchísima evolución. Enorme, enorme. Y lo dijo, que cuando acudieran pensamientos negativos, ideas negras, negatividad en el pensamiento, en definitiva, que hiciéramos como en el río. Que el agua fluya, que fluya el agua, que se lo lleve, que no se atranquen los troncos. Los troncos son los pensamientos, si se atrancan los troncos, lo que vas a provocar es que el río se inunde, bloquee el río, el agua, el caudal, y por lo tanto lo que va a ocurrir, obviamente, es que se va a desbordar. No, deja que los troncos vayan con la corriente hacia abajo y que se marchen. no lo retengas. Cuando Jesús dijo, no resistáis al mal, lo dice. No está diciendo que nos dejemos comer por el mal, no. Está diciendo lo que he dicho en palabras de Buda, o en la enseñanza de Buda. Si tú le opones una resistencia activa, primero te vas a desgastar. Estás luchando contra un enemigo que no sabes quién es. Si es tu psiquismo o es una causa ajena, un difunto o un demonio, u otro tipo de entidades que también las hay, una forma de pensamiento, por ejemplo. Es que ahí existen varias posibilidades. Entonces lo más sabio es dejar pasar ese mal pensamiento y no alimentarlo y sustituirlo, es decir, poner en marcha por sustitución, poner en marcha y colocar un pensamiento positivo, que es el antídoto para la mordedura de la serpiente, que es el mal pensamiento. Hay quien dice, y no le falta razón, que somos lo que pensamos. Es que el pensamiento determina la obra, las obras. Un pensamiento, un mal pensamiento, te lleva a hacer una mala obra, o una mala contestación, unas feas palabras, una omisión incluso, tener sentimientos de venganza, de odio, de ira, de rencor, emociones negativas. Luego un pensamiento, no digamos si tenemos varios, en el día pensamos en muchísimas cosas, pero hay que educar, hay que disciplinar al psiquismo, a la mente, a lo que se llama mente. Yo digo psiquismo. ¿Cómo? Fijando la atención. ¿En quién? ¿En quién puede uno fijar mejor su atención? ¿Quién mejor que quién? En Dios, ¿no? En Dios. Es que yo no tengo fe. ¡Pídela! Mientras tanto, la novia, me parece muy bien. Pero pídele a Dios, que Dios no se va a enfadar porque tengas novia, si la quieres de verdad. Y ella te quiere a ti, porque estás con ella gracias a Dios. Gracias a Él estás con ella. Luego dale las gracias para empezar, que te la ha puesto en el camino. Hablo de una novia de verdad. No un ligue, no de una aventurilla, no. Por tanto, el pensamiento es decisivo. Y ya les he dicho, dejen fluir, se acuden pensamientos negativos. A veces son ideas muy reiteradas, muy frecuentes, muy recidivantes, que acuden una y otra vez. Y ahí podemos estar o bien en el terreno de la psiquiatría y de la psicología, o bien en el terreno de la demonología o de lo espiritual, si prefieren decirlo así, porque puede haber un trastorno, por ejemplo, desde el punto de vista psiquiátrico, puede haber un trastorno obsesivo, una obsesión, sobre todo si es sobre algo en concreto, pero puede ser que haya una causa ajena también. Son dos hipótesis, las presento como hipótesis. Una causa ajena que esté influyendo sobre su psiquismo. Una causa paranormal, o varias. O lo mejor es encontrar, como dice Ramiro Calle, el gran Ramiro Calle, encontrar el punto de quietud, el punto de equilibrio. ¿Cómo se consigue eso? Principalmente en esta jungla que ahora ya empieza a ser Madrid. Una jungla, yo aquí, la plaza de Manuel Becerra, ya muchas personas pues paseando, pero es que yo estoy trabajando, en definitiva. Por tanto, como les digo, el autobús que pasa y los coches que van y que vienen, pero como les decía, estamos trabajando y esto merece muchísimo la pena. algo que es muy importante. Principio básico, que vaya por delante, que ya lo saben. Yo pongo mi mejor intención. Yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo, aunque he leído no poco sobre psiquiatría y psicología como de otras disciplinas. Pero principio básico en psicología. Principio básico. ¿Qué es que es así? El miedo al pensamiento, el miedo a tener un pensamiento, lleva y conduce al pensamiento mismo. Así como lo oye. El miedo a un pensamiento, el miedo a pensar en algo, lleva al pensamiento mismo que queremos evitar. Luego, no hay que obsesionarse. Ahora bien, si usted piensa, cree, sus familiares, amigos, personas de su confianza, ven, y usted el primero que necesita ayuda de un profesional, por favor no vaya a curanderos, ni a sanadores, ni a personas, en fin, ya me entienden. Vayan a un profesional, psiquiatras y psicólogos, que para eso están. Pero también presento la segunda hipótesis, siempre como hipótesis. La primera, al especialista, al médico. Psiquiatra, que es médico, el psicólogo no es médico. Pero ambos trabajan en el ámbito del psiquismo, de la mente. Puede haber obsesiones. Recogen muchas doctrinas que pueden obsesionarnos, que pueden insuflarnos, por otra parte, contenidos mentales que son negativos, tóxicos, nocivos, que nos perturban, que nos descentran, que nos desequilibran, que no podemos permitir que eso entre. Y otro principio básico en psicología, acuérdense, elige tú los pensamientos, no que los pensamientos acudan a ti y se apoderen de tu psiquismo o de ti. No. Tú eres quien eliges lo que quieres pensar. Recuérdalo. Recuérdenlo. Elijan ustedes los pensamientos que quieran pensar, valga la redundancia. Los que no quieran, cuando asomen, porque todo esto, igual que los sentimientos, voy a hablar ahora de los sentimientos, en cuanto asoman, hay que cortarlos de raíz, porque si no, se agarran, echan raíces, y cuando pase un tiempo, tampoco demasiado, se van a encontrar ustedes con un verdadero problema, porque se han arraigado tanto que es muy difícil quitarlos. No obstante, se puede, dependiendo del caso. Claro está, eso tiene que ser en el caso, si es algo que tiene que ver con el psiquismo, tiene que ser un psiquiatra o un psicólogo. Si la causa es espiritual, ya sea un difunto, un demonio, una forma de pensamiento, ya es otra historia, es diferente. Pero que se da con muchísima frecuencia. Aurobindo, es Sri Aurobindo, que muchos de ustedes conocerán, un santón de la India, búsquenlo por internet, se puede estar de acuerdo o no, en algunas cosas sí, en otras no, pero decía que un 40% de lo que pensamos no es propio, sino que son formas pensamiento, es decir, traducido para que me entiendan, energías emanadas de otras personas que durante el día hemos ido aquí, allá y acuya, y que hemos ido incorporando sin querer la energía de esas personas en lo que se denomina el cuerpo de deseos o el cuerpo astral, término que no me gusta, el periespíritu dentro del ámbito espírita. En definitiva nosotros, dice, el 40% de lo que pensamos no es nuestro. Seres humanos, ahora en este caso no difuntos ni demonios, no, de seres humanos vivos, con los que nos cruzamos en el metro, en el autobús, en un cine, en un estadio de fútbol, en mil sitios. Así que aquí termino, podría hacer un programa solamente sobre el pensamiento. Lo haremos, sí, lo apunto. El pensamiento, la importancia del pensamiento. El pensamiento, no se pueden imaginar, amigos, el poder que tiene el pensamiento. Muchos de ustedes sí lo sabrán. Tiene un poder enorme el pensamiento. Por tanto, hay que polarizarlo, hay que situarlo. Cuanto más positivo sea, mejor. No hablo de euforia. La euforia no es tener un pensamiento positivo. El pensamiento positivo está controlado. No, no estoy hablando de euforia. La euforia es otra cosa muy diferente. La euforia no tiene nada de espiritual. El estar positivo sí, que es una actitud, estar positivo. Polarizado la parte positiva. Deseche la tristeza, por ejemplo, las obsesiones, los miedos. Todo eso paraliza. Estoy hablando ahora de emociones. Bueno, pues todo eso, la ira, el rencor. Es que podría estar horas. Los celos, la envidia, la venganza, todo lo que sea, en definitiva, tanto lo que atañe a sentimientos como lo que atañe a emociones, que sea contrario a la paz interior, que sea contrario a hacerle a uno bien, deséchenlo. Porque o viene de la parte oscura de cada uno, de su parte oscura, de usted, igual que yo, igual que cualquiera, todos tenemos una parte, unos en mayor grado, otros en menor grado, unos más, otros menos, pero siempre hay una parte que predomina, que debe ser la parte que realmente tiene que regir, o nos tenemos que regir por ella, pero hay otra parte que es la oscura. Lamentablemente, hoy en día la parte oscura se ve con mucha facilidad en muchísimas personas. Aléjense. No se trata de si te piden ayuda y puedes hacerlo, lo haces, pero ojo, que no te afecte. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, por favor, recuerden esto. Siempre en positivo, siendo conscientes de que la vida no es el jardín de Alicia en el País de las Maravillas. No lo es. La vida es difícil a veces, dura, es renunciar muchas veces a muchas cosas, espíritu de sacrificio, pero es la vida. Después viene otra vida. Y si hacemos las cosas como hay que hacerlas, recibiremos un premio, un gran premio, cuando Dios nos llame, pero no antes. Y mientras estamos aquí, como decía Santa Teresa de Jesús, la vida es una mala noche, la vida es una mala noche en una mala posada. Qué frase tan sabia, ¿eh?, de Santa Teresa de Jesús. La vida es una mala noche en una mala posada. Pues hagamos de esta mala noche en esta mala posada, hagamos que sea lo menos mala posible la noche y la posada. Los sentimientos en el corazón, las emociones, todo lo que les he citado y mucho más, todo lo negativo, desecharlo en el momento y sustituirlo, igual que el pensamiento. Igual siento, por ejemplo, ira. Por ejemplo, ira. Pongan mansedumbre en el corazón. Aquiétense. Paz. Siento, por ejemplo, envidia. Por ejemplo, no. No. La envidia es entristecerse por el bien ajeno. Fíjense qué absurdidad, qué tontería. Bueno, pues hay mucho envidioso suelto. Es una pena. Es una pena porque se intoxican a sí mismos. No sacan nada en claro y se enfurecen. Se enfurecen y se llenan de su propio odio, de su impotencia, de su frustración. Bueno, pues la envidia por alegrarse del bien que le ha pasado al vecino de enfrente, al amigo. Si es un amigo muy cercano, pues hombre, no vas a sentir envidia por tu amigo cercano, si no, no eres tan amigo, evidentemente. Es decir, sustitución, las emociones igual. Hay que ser fuerte, porque hay personas que tienen un tipo de personalidad que son muy impresionables, que tienen la sensibilidad a flor de piel y que una emoción les puede afectar hasta el punto de somatizar. Sí, en el cuerpo físico. Entonces, hay que controlar esas emociones. Yo entiendo que ahora mismo está escuchando, están ustedes escuchando, somos muchos, ahora mismo en torno a las 30.000 descargas semanales aproximadamente en el programa nuevo, luego hay más de otros programas, pero verdaderamente cada uno de ustedes tendrá un tipo de sensibilidad, tendrá un tipo de emociones, de sentimientos, que no es lo mismo. Un sentimiento no es lo mismo que una emoción, es diferente. Entonces, el antídoto, igual que para el pensamiento, es lo contrario, sustituirlo por lo contrario. Bueno, viene, y yo no soy precisamente un beato, pero es que viene el catecismo, es así. Ante la soberbia, humildad. Ante la lujuria, castidad. Y así todo. Es decir, antídotos, todo lo contrario. Háganlo. Técnica de sustitución. Les costará al principio. Les costará. Pidan los que crean. Y los que no crean en el Ser Supremo, los que no crean, que crean en ellos mismos. Este es un punto que yo quería simplemente apuntar. La autoestima, por favor. La autoestima. Cada uno de ustedes vale muchísimo. Cada vida es valiosísima. Por tanto, valórense. Cuando se miren al espejo, uno puede tener un día mejor aspecto que otro, mejor cara que otra, que otro día. Pero ustedes valen muchísimo. Así que, por favor, que no me entere yo, ¿eh? Que no me entere yo, que ninguno de mis oyentes, los más allá realistas, o que sea la primera vez que nos escuchan, o hace poco, que tienen baja la autoestima. Arriba. Motívense con cosas, elementos que a usted le hacen sentirse bien. El cuidarse, el asearse, el ir bien presentado, eso es muy importante para uno y para una. No la dejadez, no el dejarse, no el estar abandonado, eso no, eso nunca, eso nunca. Una cosa es estar en casa una tarde, pues cómodo, con ropa cómoda, pero no es ni mucho menos la solución. No me refiero a eso. Ustedes me entienden perfectamente y saben de lo que les estoy hablando. Hay algo que es importante, tanto lo que he dicho de los pensamientos, los sentimientos y las emociones, les he hablado de la parte negativa, porque es lo que más se da, en un porcentaje de un 70% aproximadamente, 65-70%, pero también existe la parte positiva, afortunadamente, es decir, la parte donde se dan pensamientos positivos, sentimientos positivos y emociones saludables. Bueno, pues eso, ¿qué hay que hacer con ello? Potenciarlo. Hay que potenciarlo. Potenciarlo. Igualmente sin obsesión. Toda prisa, al final el resultado nos da el qué, algo negativo. No. Prisa no. pero potenciarlo, saber que está ahí y que usted tiene pensamientos positivos, aunque siempre habrá pensamientos negativos de mucho tipo. No pierdan nunca, absolutamente, por favor, la paz interior por cosas que no merecen la pena. Yo les diría que nunca, que nunca. Es lo perfecto, no perderla nunca. Pero claro, yo entiendo que no somos Superman, yo lo entiendo. Pero refúgiense en el Señor. ¿En qué Señor? Para mí en Jesús y en el Padre Eterno. También en el Espíritu Santo. ¿En qué Señor? ¿En Alá? ¿Es usted musulmán? ¿En Alá? ¿En Brahma? ¿Es hindú? ¿En Brahma? ¿En Shiva? ¿En la tríada? Me falta uno. ¿En Shiva, Vishnu y Brahma? Ahí está, la trinidad. Esa trinidad hinduista. O de los hindúes. Bueno, pues es que realmente es la única paz de verdad. La única que les va a aportar un verdadero bienestar interior, que cuanto más unidos estén ustedes al Ser Supremo, más paz van a tener. Lo cual no quiere decir que Dios pueda levantar la mano para que seamos probados. ¿Para qué? Para nuestro bien, para fortalecernos, para hacer que nuestro espíritu crezca, se robustezca, sea más fuerte, más luminoso, más sabio. Esto es muy importante. Dios no hace las cosas porque sí. Sabe muy bien lo que hace. Muy bien no. Sabe lo que hace. Y lo que hace, lo hace perfecto. Porque Él es perfecto. Es la perfección infinita. Entonces, sentimientos, pensamientos y emociones positivas, potenciarlas. Las negativas, desterrarlas lo antes que se detecten, que no echen raíces. Fuera, fuera, por favor. Este es el programa de hoy. Claro, el programa de hoy es el comportamiento. Les estoy hablando de muchas cosas y creo que muy importantes. Yo creo que, aparte de interesantes, muy importantes, porque son una serie de cuestiones que se pueden llevar a la práctica, en definitiva, y que les pueden ser útiles. Las palabras, pues miren, las palabras son importantísimas. La forma de hablar es muy importante porque define a la persona. Se entiende que una persona que está enfadada, que está enojada, que está contrariada, pueda tener una mala contestación, pueda insultar, pueda decir un taco, incluso blasfemar. Se puede entender humanamente, pero procuremos hablar de forma que lo que digamos no sea malsonante. Eso es lo ideal. Lo ideal es esto: hablar con pulcritud, ser pulcro en el hablar, directo, claro, conciso, yendo al centro de la cuestión. Esto es lo importante, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Esto de te juro por Dios, a mí, eso de te juro por Dios, por favor, en mi presencia no. Yo siempre digo sí ante Dios, te juro ante Dios, porque le pones por testigo ante algo, por ejemplo, una difamación o una mentira sobre ti, a un amigo, a un conocido, pues mira, te juro ante Dios que eso es mentira, y pones a Dios, cuidado, por testigo, pero no te juro por Dios. En otro orden de cosas, también el tono, cómo cuidar la forma de decir las cosas, es muy importante. Las cosas se pueden decir de muchas formas. No es lo mismo decir, por ejemplo, alguien que te pregunta, ¿vienes ya? Y tú puedes responder, ¡no! ¡Aún no! o puede responder: no, aún no. Muy mal. El segundo, muy mal. Ese segundo no está teñido de agresividad. Está teñido de agresividad. Por lo tanto, no es válido. No es positivo. Y no digamos ya, es que abarca cada punto, palabras, sentimientos, emociones, obras, que han de ser siempre con la pureza de intención, sin hacer daño a nadie. Con eso lo resumo todo. Buscar siempre el bien de los demás y el tuyo, sin hacer daño a nadie, sin meterte con nadie, pero tampoco te dejes que te pisen. Pero no contestes al mal con el mal. Pon amor y obtendrás amor. Si ves que la cosa no cambia, entonces habrá que tomar otras medidas. Pero en definitiva, si se dan cuenta, las palabras también son muy importantes. El poder de la palabra, en cómo se dicen las cosas, con cariño, con afecto. ¿Cómo se dice algo? ¿Cómo se dice? Decir un te quiero se puede decir de muchas formas. Y no digamos si es en persona, mirando a los ojos a la otra persona, sea mujer o hombre, si es que da igual. Puede ser un amigo. Yo tengo pues mi mejor amigo, pero se lo digo yo a mí, que te quiero, ya está. Es decir, por favor, fuera murmuraciones. Nunca hay que murmurar los chismes que se dice. Pues fíjate lo que me han dicho, que fulanita se ha casado y parece ser que tiene a otro el marido y a otra. Vamos a ver, por favor. Eso no. Preocúpate de tu vida y deja vivir a los demás. Que los demás ya se encargan de su vida. Si alguien te pide ayuda, es otra historia. Y las omisiones, por terminar, porque ya terminamos, pues las omisiones, es evidente que si alguien te necesita y te pide ayuda, pues es evidente que tienes que dársela. Y está a tu alcance. Si no está a tu alcance, no. Pero si está a tu alcance, tienes la obligación moral de ayudar. Por supuesto. De ayudar, porque de lo contrario sería un pecado de omisión. Por tanto, hay que ayudar al que lo necesite. Y amigos, con esto me despido de ustedes hasta la semana que viene. Estoy en la plaza de Manuel Becerra. Ya esto empieza a ser un enjambre. Mi vida ahora es descansar un par de horas y seguir, porque tengo muchas cosas que hacer. El autobús, que los autobuses, los coches, el ambiente, en fin, Madrid en su estado más puro. Creo que ha merecido la pena. Ha sido un programa que empecé a grabar de madrugada. Estamos en verano, ha hecho una noche fabulosa. Fabulosa, gracias a Dios. Y creo que ha merecido la pena. Trataremos, por supuesto, repito, parapsicología, misterios, sí, pero nos vamos a volcar más en la parte esta que nos interesa y que a ustedes, por lo que nos dice, les interesa. Tanto castillo encantado, tanta casa encantada. Yo he conocido muchos sitios, ya lo saben. En 28 años ocurren muchas cosas, psicofonías, tantas cosas, que yo personalmente ya me he cansado del tema, en el sentido de dedicar exclusivamente programas a los temas que una y otra vez se repiten en todos los programas, o en casi todos, por decir en todos. Por tanto, la filosofía de más allá de la realidad, cuestiones metafísicas, pues es lo nuestro, y así va a continuar. Y nada más. Me despido ya con nuestra sintonía de salida y de entrada, nuestra sintonía Mama Gamma de Alan Parsons. Pues termino aquí despidiéndome de todos ustedes. Un abrazo muy fuerte para toda la península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y por supuesto para todo el mundo, desde España, desde Madrid en este caso, desde la Plaza de Manuel Becerra, aquí sentado en un banco, la verdad es que es un banco muy cómodo, he estado muy a gusto con ustedes. Gracias a los suscritos, el que se quiera sumar, encantados. Gracias por mantener este programa vivo en iVoox.com. Y bueno, pues nosotros continuamos subiendo programas que no están en el podcast, que tienen que estar todos, y reestructurando la página web, el aula virtual, la gran aula virtual del misterio, que viene que echa humo, viene que echa humo. Habrá noticias, lo bueno se hace esperar. Y cómo no, un abrazo para toda América, que nos escucha muchísimo, pero muchísimo. Un abrazo muy fuerte para todos, se les quiere, todos los países, no voy a mencionar a ninguno porque tendría que mencionar a todos. Gracias por estar ahí a todos al otro lado. Reciban los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, y les dejo ahora con un poco de nuestra sintonía y después, como siempre, nuestra canción de la noche. Gracias por haber estado ahí, por tener la amabilidad de escucharme. Y espero que de todo lo que les he hablado les sirva de algo. Gracias, se les quiere. Y hoy tengo que decir buenos días, porque ya es prácticamente de día. Gracias, amigos. Muy buenas noches o buenos días. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.